En un día como hoy, pero de años anteriores, en el mundo, ocurrieron acontecimientos que marcaron tu vida. Tu equipo ganó el campeonato. El pie derecho de Berrío le da el título máximo del fútbol colombiano. El Pereira es el campeón. Patriots have their fourth ring. Nació tu cantante favorito. Get up here, best friend, Adele. I really was just looking forward to coming tonight. Se estrenó esa película que no te cansas de ver. I am the father. What are you? I'm Batman. I'll be back. En Estrellas de Medianoche, revisamos los acontecimientos que ocurrieron un día como hoy. Estas son las efemérides. En un día como hoy, el Deportivo Pereira le ganó 1-0 al Boca Juniors de Argentina. El sextuple campeón de la Copa Libertadores de América. Felicitaciones al Deportivo Pereira. 25 de mayo en la historia. ¿Qué sucedió en una fecha como esta? Ya estamos en el nuevo día. Son las 12 de la mañana y 5 minutos. Ya van 5, ya casi 6 minutos del nuevo día. Jueves 25 de mayo de 2023. ¿Qué sucedió un 25 de mayo? En el año 567 antes de Cristo. 25 de mayo del año 567 antes de Cristo. Imagínense ustedes esa cantidad de tiempo que ha pasado. En Roma, península italiana, el rey serbio Tulio celebra el triunfo de su victoria sobre los etruscos. En 1722, en Venezuela, es fundada la villa de San Luis de Cura por Juan de Bolívar y Villegas, abuelo paterno de Simón Bolívar. En 1895, en Londres, Reino Unido, la policía arresta al escritor irlandés Oscar Wilde, quien había vivido de 1854 a 1900, por ser homosexual, más exactamente por cometer actos de grosería e indecencia, de grosera indecencia con otros varones. Sería sentenciado a 2 años de cárcel. Horrible. 25 de mayo de 1901, en Argentina se funda el Club Atlético River Plate. En 1925, en Estados Unidos, el gobierno indulta al maestro John T. Scopes, quien se encuentra encarcelado en el juicio de Scopes por enseñar la teoría de la evolución de Darwin a sus estudiantes. El 25 de mayo de 1953, desde el campus de la Universidad de Houston, se realiza la primera transmisión de una estación de televisión pública en los Estados Unidos, la KUHT. 25 de mayo de 1953, nace Daniel Passarella, futbolista argentino, o exfutbolista más bien, y técnico entrenador de fútbol. En 1961, en los Estados Unidos, el presidente John F. Kennedy anuncia, después de una sesión especial del Congreso, que su gobierno está preparado para comenzar el proyecto que llevaría al ser humano a la Luna antes del final de la década, en lo que se llamó el programa Apolo. En 1969 nace la actriz Anne Hatch, quien falleció en 2022. 25 de mayo de 1977 se estrena la película Star Wars. Luego sería retitulada Star Wars Episode 4, A New Hope. En 1983 se estrena la película Star Wars Episode 6, Return of the Jedi. 25 de mayo de 2001, en el Monte Everest, en Nepal, los estadounidenses Eric Wayne Mayer, de 32 años, y Sherman Bull, de 64 años, se convierten respectivamente en la primera persona ciega y en la persona de mayor edad que han escalado el pico más alto del mundo, el Everest. 25 de mayo de 2001, en Chicago, Estados Unidos, finaliza sus transmisiones el programa de televisión de Oprah Winfrey Show, 25 de mayo de 2011. Y finalmente, el 25 de mayo de 2020, oficial de la policía de Minneapolis, Derek Chauvin, asfixia al afroamericano George Floyd, ocasionándole la muerte. Hecho que origina una serie de protestas contra los excesos policiales. Eso fue hace 3 años. Hechos importantes sucedidos en una fecha como esta, un 25 de mayo en la historia. En Estrellas de Medianoche, una power ballad del siglo XXI, esta que corresponde a la agrupación canadiense Nickelback y el tema Far Away, en Estrellas de Medianoche. This time, this place, misused, mistakes, too long, too late, who was I to make you wait? Just one chance, just one breath, just in case there's just one left. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche.

de los 80, When the Smoke is Going Down. Klaus Meina, de cumpleaños hoy. Con la agrupación Scorpions. Este es de los 90. Believe in Love. Homenaje a Klaus Meina, vocalista de Scorpions. Nació el 25 de mayo del 48. Está de cumple hoy. Blackout. Holiday. Scorpions. Uno de los artistas más importantes de Alemania. Triunfadores en todo el mundo. Otra canción de los 80. No One Like You. Rhythm of Love. El ritmo del amor. Scorpions con Klaus Meina, vocalista de esta espectacular banda alemana. Otra canción de los 80. Rock You Like a Hurricane. Send Me an Angel. La voz de Klaus Meina. Que está de cumpleaños hoy. Y en Estrellas de Medianoche, homenajeándolo. Otra canción de los 80, Still Loving You. Y los dejamos escuchando completa esta de 1990, uno de los éxitos más importantes de Scorpions con su vocalista Klaus Meina. La escuchan en Estrellas de Medianoche, Wind of Change. Change. An August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. That we could be so close, like brothers. The future's in the air, can feel it everywhere. I'm blowing with the wind of change. Take me to the magic of the moment, unemployed.

Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Break My Heart, canción de Toni Braxton. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Carry on my wayward son, there'll be peace when you are done. Lay your weary head to rest, don't you cry no more. En esta fecha, 25 de mayo, año 1950, nace Robert Steinhardt de la agrupación Kansas, cuya canción Dust in the Wind alcanzó el número 3 en Billboard en 1978. Otro éxito de Kansas es este que estamos escuchando al fondo, Carry On Wayward Son. Fue la segunda canción más reproducida en las emisoras de rock clásico en Estados Unidos en 1995 y la número uno en 1997 entre las reproducciones de las emisoras de música clásica, de rock clásico, así como este. Robert Steinhardt murió por complicaciones de pancreatitis aguda a los 71 años el 17 de julio de 2021. Robert Steinhardt compartía la parte vocal en Kansas con Steve Walsh. Estaría de cumpleaños hoy. Nació el 25 de mayo de 1950. Y falleció hace 2 años. Robert Steinhardt, uno de los dos vocalistas de Kansas. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Precisamente aquí está ese éxito que alcanzó el lugar número 3 en Billboard en 1978. Dust in the Wind es Kansas en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira. All they are is dust in the wind.

Another Day in Paradise, una canción de Phil Collins. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, 25 de mayo del año 1980, nace Joe King, guitarrista y vocalista de la agrupación The Fray, conocida por su canción de 2005, How to Save a Life, que alcanzó el tercer lugar en el listado Billboard. En 2002, Joe King, al lado de su compañero de colegio Isaac Slade, formaron The Fray en la ciudad de Denver, en el estado de Colorado, en los Estados Unidos. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Aquí está The Fray con esa canción del año 2005, How to Save a Life, en Estrellas de Medianoche. Step one, you say we need to talk. He walks, you say sit down, it's just talk. He smiles politely back at you. You stare politely right on through. Some sort of window to your right. He goes left and you stay right. Between the lines, fear and blame. You begin to wonder why you came. Where did I go wrong? I lost a friend somewhere along in the bitterness that I put out. Stayed up with you all night. And I know how to save a life. Let him know that you know best. Cause after all, you do know best. Try to slip past his defense without granting out.